Anónimos, el otro rock nacional de los 80. La separación de las viuda e hijas dejó un vacío que un grupo de chicas intentó llenar. Mónica Badoglio, Andrea Cicuta y Adriana Sarabia, con arreglos de Ángel Mahler, hacían reversiones de clásicos del rock con nuevas letras al estilo de los años 60. Las Bésame Catalina sobre melodías de los Beach Boys. Me quiero liberar, Héroes Anónimos 27. Charly García grabó Clics Modernos en Nueva York, donde tuvo acceso a una producción de primer nivel. Pero además de jugar con la tecnología, García logra plasmar otra radiografía del argentino medio. Con ironía y cierta crueldad, retrata los defectos de nuestra nacionalidad, pero no con ánimo destructivo, sino para que asumiéndolos, esos defectos nos hagan únicos y creativos. Charly García, bancate ese defecto. De supervivencia. Hace tiempo que no leo ni veo nada, porque me ofende que todo esté tan mal. Y hasta las personas lindas me dan rabia, y los chicos y las chicas no hacen nada por cambiar. Porque algún día se va a abrir esta trampa mortal, pero hasta entonces llevará en tu cara una sombra. Y no presumas más de ser un humano normal, y no te hagas más del kill que el defecto te nombra. Y yo te digo, hey, bancate ese defecto. No es culpa tuya si la nariz no hace juego en tu cara. Y yo te digo, hey, bancate ese defecto. Arregle las gomas, nena, seguirá siendo rara. Rara. Rara. Cagno. La escena gótica argentina en los 80, además de nutrida, tuvo la fortuna de ver en vivo, en Buenos Aires, a uno de sus principales referentes en la cúspide de su éxito, The Cure. Recital que además provocó una explosión del género en el país. Euroshima, aparte de seguir a la banda de Robert Smith, también tomó notable influencia de Siouxsie and the Banshees, y en un giro propio, reemplazaron la batería por cajas de ritmos, lo que le daría personalidad a su único disco, Euroshima, Sonrisas Fabricadas. Como un terremoto, el debut de Identikit puso pies para arriba la escena musical de Rosario. Con su pop rock ganchero y bailable, vendieron 10.000 copias en tan solo 3 meses y coparon las radios de Buenos Aires. Pronto surgirían más bandas siguiendo su huella. Identikit, Chica Nocturna, en Héroes Anónimos. Pedro Conde es un cantautor y poeta de culto. En el 85, en su segundo disco, hace este rock con la mayoría de los primeros redonditos de ricota como invitados: Piojo Ábalos, Semilla Bucciarelli, Sky Bailinson, Willy Crook y La Negra Poli. Pedro Conde, Ruego Mágico. Juntos sus 9 dedos el ruego mágico. Cada uno de los ojos de 10 mi católico. Pidió que liberara sus pechos herméticos. Vieran con el alma el dolor del prójimo. Desnudos acercuados con juguetes pálidos. Se flageló las carnes entonando un cántico. Mas lo escupieron todos por ese espectáculo. Y guardias de la ley cortaron su carotida. Se llevaron sus restos hasta un baño público. Por eso fue que lo descuartizaron rápido, para arrojar los trozos hasta que ando seco. Héroes Anónimos, el otro rock nacional de los 80. Se llevaron sus restos hasta un baño público, pero en el inodoro nuestro cuerpo exánime. radio con su música. Aunque esto les parezca triunfo y terrorífico, para ellos lo ocurrido resulta anecdótico, como la guerra que los reveló fanáticos. Volvieron a sus vidas después de la prédica, guardaron las banderas con impresos místicos, bloquearon sus cerebros con tontas imágenes, paridas sin esfuerzo por la carga estúpida. Para las veces patrias volverán los símbolos, para el fin de semana placa con película, pero sin pesadillas. El fenomenal éxito sorprendió a un grupo de jóvenes. Los Pericos, en su debut, vendieron miles de copias y se llevaron el premio a disco del año. Y como la mayoría de los grupos, se enfrentaron al dilema del segundo álbum. Con la vara muy alta, debían editar pronto para mantener a su público caliente, pero un mal paso podía estrellar su carrera. Para King Kong del 88, llamaron a Herbert Viana de los Paralamas 2 Suceso como productor. El resultado fue un mundo intermedio. Con un sonido más caribeño, algunos temas a lo largo del tiempo lograrían ser clásicos, como Fronteras en América, Los Pericos. Voy a cruzar para no perder. Tengo el motor dentro del corazón. Que quiero, quiero, quiero, quiero, quiero más. Que quiero, quiero, quiero, quiero, quiero más. Voy a caminar. Si quiere darme marcha, yeah. Lo tengo todo el día. Llegando estoy al destacamento. Rojos ojos sobre el firmamento. Así, así, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Si quiere darme marcha. Si quiere darme marcha, si quiere darme marcha, si quiere darme marcha, yeah. Marcha, yeah. Con una gran línea de bajo comienza el primer gran tema de la banda Anarcopunk que conquistó la masividad queriendo salir del sistema. Todos tus muertos, mate. El otro rock nacional de los 80. En 1985 encuentra a los Virus siendo un fenómeno de multitudes, enormes giras, excesos de todo tipo y las luces de la fama. Por contrato debían grabar una placa al año y para poder cumplir tuvieron que aprovechar cada segundo de descanso y lucidez, componiendo incluso en medio de un vuelo a Nueva York. A pesar de la exigencia, Locura capta fielmente el estado de permanente excitación y se transforma en un super éxito en toda Latinoamérica. Desde allí, escuchamos el segundo clásico de hoy, Virus. Pronta entrega. Oh, mañana. Marilina Ross tenía una carrera como actriz cuando debió exiliarse durante la última dictadura militar. Regresó luego de la Guerra de Malvinas y debutó como cantautora en el álbum Soles, Escaleras Mecánicas. ¿A dónde va la humanidad? Sobre escaleras mecánicas, propulsadas por el ansia de un poder que no puede hacer al hombre feliz, pero igual va sin meditar, que no va a ninguna parte. A codazos y empujones, con la bomba de neutrones, para defender la paz. ¡Qué paz! Dame la mano, amigo. Quiero sentir que vivo. Bajémonos de un salto para viajar por dentro, para volar en alto, para crecer en serio, para vivir. Para morir en paz. ¿A dónde va la humanidad? Sobre sentir que vivo. Bajémonos de un salto para viajar por dentro, para volar en alto, para crecer en serio, para vivir. Héroes Anónimos, el otro rock nacional de los 80. En 1988, Raúl Porchetto cierra una agitada década repleta de éxitos con Boomerang. Un poco por decisión propia, otro poco por el cambio en la escena musical, Raúl dejaría los primeros planos. Sube a mi cuerpo, Raúl Porchetto. No escapes más, mi amor, quiero abrazarte. No hables, por favor, ya voy a dejarte. ¿Qué es lo que pasó? No sé. Está tan loca, se suicida. En esta forma absurda de vivir. ¿Por qué hacer lo mismo? ¿Por qué matar? Una letra muy descriptiva y quizás la más triste del rock argentino, es además un clásico. 20 años después, los Tipitos la homenajean con su tema El Fantasma. Llega Suéter, amanece en la ruta.

Llegamos al final con Man Rae. Chao, te espero la próxima semana aquí en Héroes Anónimos. Héroes Anónimos. Te esperamos la próxima semana descubriendo más de la década más recordada.